Las andanzas de Pulgarcito. Un sastre tenía un hijo que le había salido pequeñín, pequeñín, tan pequeñito como un dedito, así que le llamaban Pulgarcito. Pero el chiquitejo era un atrevido y un día dijo a su padre: Padre, quiero ir a correr mundo y no digas que no, porque quiero y quiero. Bueno, hijo, bueno, no te pongas así. ¿Quieres irte? Pues andando. El padre buscó la más larga de sus agujas, una aguja de surcir. En el ojo de la aguja puso una bolita de lacre y dijo: Toma, aquí tienes una buena espada para que te defiendas. El pequeño quiso comer por última vez en su casa y entró saltando en la cocina para ver qué estaba guisando su madre. Madre, ¿qué hay de comida? Míralo tú mismo. Pulgarcito se subió al fogón para mirar en el puchero y entonces el vapor del puchero lo levantó por el aire y se lo llevó por el agujero de la chimenea. Voló un rato por encima de la casa y luego se cayó al suelo lejos de allí. Ya estaba el bravucón solo en el mundo y se fue de aprendiz a casa de otro sastre. Pero no le gustaba la comida de aquella casa y dijo a su ama: Ama, si no haces mejor la comida, me marcharé y escribiré con tiza en la puerta de esta casa: Muchas patatas y carne poca. Adiós, rey de las patatas, que se me enfría la boca. Anda con el saltamontes este, gritó muy enfadada el ama y cogió la bayeta de fregar para darle en la cara con ella. Pero el sastrecillo se acurrucó debajo del dedal, asomó la cabeza y sacó la lengua a la buena mujer. Ella levantó el dedal, pero el pequeño salió corriendo y se escondió entre los recortes de tela. La mujer los revolvió furiosa para encontrarle, pero Pulgarcito se metió en una rendija de la mesa. Jiji, señora ama, decía burlándose de ella, y cuando la mujer iba a pegarle, Pulgarcito se metía bien dentro de la rendija y luego se escondió en el cajón. Allí consiguió atraparle a la mujer, lo agarró y lo tiró a la calle. El sastrecillo echó a andar por el campo y llegó a un bosque. Allí se querían robar el tesoro del rey. Cuando vieron al pequeño pensaron: Este hombrecillo nos puede servir para entrar por el ojo de la cerradura. ¡Eh, tú, gigante Goliat! Gritó uno de los ladrones. ¿Quieres venirte con nosotros a la cámara del tesoro real? Podrás meterte allí con facilidad y nos sacarás el dinero. Pulgarcito lo pensó un poco y decidió irse con los ladrones. Llegaron al palacio. Miró bien la puerta de la cámara del tesoro y encontró una rendija por la que podía pasar. Pero en aquel momento le vio uno de los centinelas que vigilaban la cámara y dijo a su compañero: Mira, qué araña tan fea anda por ahí. Voy a matarla. Deja en paz al pobre bicho, dijo el otro centinela, no te ha hecho nada. Así que Pulgarcito pudo entrar sin más historias en la cámara. Abrió la ventana y fue echando las monedas del rey una por una a los ladrones que esperaban abajo. Cuando más ocupado estaba Pulgarcito, oyó que venía el rey a visitar su cámara y se escondió muy deprisa. El rey notó enseguida que faltaban muchas monedas, pero no comprendía cómo se las habían robado, porque la puerta de la cámara estaba bien cerrada con llave y cerrojo. Al salir dijo a los centinelas: Vigilad bien porque alguien ha estado robándome el dinero. El rey salió y Pulgarcito siguió echando monedas por la ventana, pero los centinelas oyeron ruido. Entraron en la cámara, vieron al ladronzuelo y quisieron cogerlo. Pulgarcito se escondió de un salto detrás de una moneda y gritó a los guardias: ¡Aquí estoy! Los guardias corrieron a buscarle, pero Pulgarcito se escondió de un brinco detrás de otra moneda y se burlaba de los guardias. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pasaron mucho rato persiguiéndole y Pulgarcito siempre conseguía escaparse y les hacía rabiar. Y los guardias acabaron por cansarse y se marcharon de allí. Entonces Pulgarcito terminó de echar las monedas por la ventana y al final saltó él también. Los ladrones le recibieron muy contentos. Eres un valiente. ¿Quieres ser nuestro capitán? Pulgarcito lo pensó un poco y luego contestó que preferiría seguir corriendo el mundo. Los ladrones se repartieron el dinero del rey y Pulgarcito pidió solo una monedita porque no podía con más peso. Luego se ciñó la espada, se despidió de los ladrones y siguió caminando. Estuvo de aprendiz en casa de varios maestros, pero se cansaba enseguida de trabajar y al final entró de criado en una posada. Las criadas no lo querían nada porque Pulgarcito veía todo lo que hacían sin que ellas se dieran cuenta y le contaba al amo lo que ellas robaban en el comedor y en la despensa. Así que las criadas dijeron: "Ya verá ese anillo, nos la pagará todas juntas". Y un día estaba una de las muchachas cortando hierba en el prado, y al ver a Pulgarcito entre las plantas, lo recogió como si fuera una hierba más, y lo ató en un pañolón con el montón de hierba y se lo echó a las vacas. Y una vaca grande y negra al comer se lo tragó sin darse cuenta. Cuando Pulgarcito se encontró dentro de la vaca, no le gustó nada aquella oscuridad, y mientras ordeñaban la vaca, empezó a gritar: "Con la paja y con el heno, ¿cuándo estará el cubo lleno?". Pero con el ruido que hacían al ordeñar, no le comprendían. El amo entró en el establo y dijo: "Mañana mataremos esta vaca". Pulgarcito se asustó mucho y se puso a chillar: ¡Que estoy aquí! ¡Dejadme salir antes de matar la vaca! El amo le oyó, pero no sabía de dónde venía la voz. ¿Quién grita? ¿Dónde estás, Pulgarcito? En la negra, gritó Pulgarcito. Pero el amo no comprendió lo que quería decir y se marchó. A la mañana siguiente mataron a la vaca. Menos mal que al cortarla luego en pedazos no hicieron daño a Pulgarcito, pero se cayó en un montón de carne que estaban picando para hacer embutidos. Cuando llegó el carnicero, Pulgarcito gritó con todas sus fuerzas: ¡Cuidado, cuidado, que estoy aquí adentro! Pero el carnicero hacía tanto ruido con sus cuchillos que no le oyó, y el pobre Pulgarcito lo empezó a pasar muy mal. Tenía que dar saltos todo el tiempo para que no le cortaran los cuchillos, y consiguió que no le hiciera ninguna herida. Pero no pudo escapar de aquel montón de carne picada y le metieron con ella dentro de un chorizo. Allí se estaba muy mal y apenas tenía sitio para moverse, y para colmo, colgaron el chorizo sobre la chimenea para que se secara bien. Pulgarcito estaba aburridísimo allí colgado. Llegó el invierno y por fin descolgaron el chorizo para servírselo a un huésped. La patrona empezó a cortarlo en rodajas y Pulgarcito tuvo que encogerse bien para que no le cortaran la cabeza. Al fin se decidió. Dio un salto y salió fuera. Lo había pasado tan mal en aquella casa que no quiso quedarse ni un día más y se fue otra vez por los caminos. Pero poco le duró la libertad, porque cuando pasaba por el campo se acercó una zorra y se lo tragó. Señora zorra, que estoy atascado en tu pescuezo. Déjame salir. Bueno, sal, pero contigo no tengo ni para un diente. Pero me vas a prometer las gallinas de tu padre. Sí, te las prometo, te las daré todas. La zorra lo escupió y lo llevó a su casa. Cuando su padre vio a Pulgarcito, se puso tan contento que él mismo regaló todas sus gallinas a la zorra y Pulgarcito le dijo: "Mira, no te preocupes por las gallinas porque te traigo mucho dinero". Y le dio a su padre la monedita que había llevado. ¿Por qué le dejaban a la zorra comerse todas las gallinas? Hombre, porque cualquier padre quiere más a su hijito que a todas las gallinas de su corral. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado y recuerda que tenemos más cuentos de Hans Christian Andersen y de los hermanos Grimm en el canal. Muchas gracias.